casa del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival, no vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echaba a volar el viento, cuita de un querer con hondo nativo acento. Es la borracía que no morirá, mientras que el crisol de algún baracá su penoso amor convierte en cantar. Alma guaraní, quieto de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales, mi barra tú, tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor, aflorando paz y el río de amor, bendiciendo estás, alma para mí. Alma guaraní.